caminé sobre el agua y hasta pude flotar. Y una mañana al tus pasos seguir, vi tu rostro brillar y fue un día singular. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se gastó. Hoy no veo el sol salir, dale fuerza a mí. Y hacer enramadas y ya no volver. Pensé que al andar sobre el agua y flotar me aseguraba una vida de fe. Oh,